Notas al margen. Hallo, Mr. Central, Sie un lugar sin géneros. Por muchísimas razones, nos da felicidad hablar de Juan Cristóbal Barcesat. ¿Sí? Como músico, como performer, como artista. Pero vamos a guardar un rato después para contarlo, para hablar con él y justamente para hablar de eso junto a él y a Diego Lenker, que es uno de sus compañeros en una de las formaciones más felices que encontramos en estos días en el circuito porteño. Por supuesto, Diego Lenker no quiere que hablemos de este tema, pero nosotros vamos a hablar porque lo que pasa con el cuarteto del que forma parte está muy bueno. Este disco, además, que se llama Lo que se nos canta, tiene un montón de perlitas que justamente uno no encuentra en esos shows y que graciosamente puede encontrar acá. Contanos qué es Lo que se nos canta de Lucía Spivak y de Juan Cristóbal Barcesat. Bueno, tengo que decir que para mí fue muy difícil el tema de elegir este dúo como parte del catálogo del Club del Disco, porque me une una relación musical con Juan Cristóbal de hace muchos años, hace como 10 años. Y de hecho, quizás... el hecho de la cercanía hizo que hubiera más filtros de lo habitual. Claro. Quiero decir, el crudo que yo recibí, el máster que yo recibí, si hubiera sido un desconocido, por ahí lo hubiera puesto en la pila de los rechazados sin más. Pero como lo conocía... No, porque estaba muy bueno, pero había cosas que no daban para un disco. Ajá. Como lo conocía, me tomé el atrevimiento de sugerirle cosas y participé desde afuera tirando ideas de cómo, para dónde debe ir el disco según mi óptica. Sí. Algunas cosas me hicieron caso, en otras obviamente en no. Otras no. Y el resultado final para mí es un disco que está muy bueno y que la gente, los socios del club lo están pidiendo bastante, lo cual me llena de alegría. Lo están pidiendo mucho, no bastante, mucho. Es un disco que tiene canciones bellísimas. Yo los conozco a ellos hace mucho tiempo. Lucía Spivak es la cantante, digamos, a quien Cristóbal simplemente empezó acompañando. Bueno, con esta idea que algunos tontos tienen de que el piano acompaña a la cantante. En realidad son dos instrumentos, ¿no? Claro, sí. Y también cantando él un poco. Finalmente armaron un repertorio propio. Ajá. Cada vez había menos temas de otros y más temas de ellos. Y me parece que lo más valioso del disco son los temas de ellos. Es muy curioso señalar también que los instrumentistas que los acompañan como invitados en contrabajo y en batería son Gaspar Titelman en percusión y Roy Valenzuela en contrabajo, que son los mismos músicos que acompañan a Lucio Mantel en su disco Nictógrafo. Excelente. En la misma banda, en realidad. ¿Y qué hacen un tema de Lucio Mantel? A ver. Hacen Luminosa Sombra. No. En una versión bellísima. No. Y hacen también un tema muy lindo de Juan Quintero, Equipaje, de uno de los primeros discos. Y hacen temas de Vinicius de Moraes, de Jobim. Nada, por muchas razones es un disco muy bello. Y la gráfica, para los que no lo pueden ver, es muy linda. Sí, muy delicada. Pueden entrar a la página del club o al MySpace de ellos, Lo que se nos canta llama el disco, y verlo. Porque es muy, muy lindo el arte gráfico, que es obra de Juan Cristóbal también, que es el que hizo el dibujo. Ajá, está bueno. O sea, es un multitalentoso. Ahora, realmente, insisto, fue muy difícil. Estuve a punto de decir, no, ni loco, lo conozco. Pero bueno, también resulta que conozco a muchos de los músicos que me acercan discos al Club del Disco. Porque soy músico, no me queda otra, los conozco. Estás condenado. Estoy condenado a conocerlos. Entonces, vamos a escuchar primero un tema de ellos dos, que se llama Espiral. Y nada, es belleza en estado puro. Después vamos a escuchar a Cristóbal. Vas a encontrar un poco de todo. Hay Jobim, hay Juan Quintero, hay Lucio Mantel, hay Vinicius de Moraes. Ella es Lucía Spivak y está en Brasil, y como nuestro portugués es pésimo y nuestras finanzas son pobres, preferimos hablar con Juan Cristóbal Barcesat, que es el tipo que está del otro lado y que es parte de esta belleza que estás escuchando. Cristóbal, ¿cómo te va? Alejandro Basilev. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Estábamos hablando de varias cosas, de este laburo, de por qué eligieron esto, de otras formaciones en las que frecuentás y que también nos hacen felices, así que quería que nos contaras un poco cómo llegaste a este disco en principio. Bueno, este disco en realidad es producto de plasmar el show en vivo, el espectáculo en vivo que hacíamos con Lucía hace ya un par de años, que era, bueno, lo que contaba Diego un poquito antes, yo estaba escuchando así como muy ecléctico, o sea, por eso el nombre, que era el nombre del espectáculo, lo que se nos canta, haciendo un poco un homenaje a las canciones que a nosotros nos gustan independientemente de a qué género pertenecen. O sea, teníamos una zamba de Ariel Ramírez, un tema de Jobim, un estándar de jazz, y poco a poco fuimos metiendo también nuestras propias composiciones. Y nada, de ahí lo que se nos canta, que aparte es un juego de palabras que se refiere a lo que nos cantan a nosotros los grandes del jazz, de la bossa nova, etcétera. Ah, pues sabes que no lo había entendido. Habla Diego Lenger. Es como un juego de palabras, Diego. Pero sabes que fuera de broma no lo había entendido nunca desde ese punto de vista. O sea, es lo que se nos canta en el sentido de que hacemos lo que se nos canta. Eso lo entendí. Y en el sentido de que lo nos, que ellos cantan, nos cantan a nosotros. Los cantantes, los grandes cantantes y compositores que admiramos. Mira vos, pero no lo digo irónicamente, no lo había entendido. Te creo. Qué bueno. Che, qué fantástico. Y vos sabés, y yo ya lo dije al aire y te lo dije también personalmente, pero a mí que los temas que más me gustan del disco, me encantan las cosas que hacen de otros, pero son los de ustedes mismos. Uh-huh. Porque por ahora yo puedo encontrar temas de Juan Quintero o de Vinicius en muchos discos de muchos cantantes, y cada uno le pone su sello personal, pero por ahora, no puedo escuchar tus temas y los temas de Lucía en discos de otros. Quizás ahora, a partir de que ustedes grabaron, seguramente dentro de 1 o 2 años ya va a haber discos de otros cantantes que tengan las canciones de ustedes, porque son muy valiosas por sí mismas. Así que por eso yo defendía tanto los temas de ustedes cuando estaba... Igual, Cristóbal, yo creo que está muy bueno mantenerse lejos de la tiranía Lenger al momento de producir cosas. Bueno, de hecho también nosotros hacemos un homenaje a un músico que no es uno de esos grandes de la historia todavía, que es Lucio Mantel, pero que nosotros confiamos en que lo va a ser, sin duda. Prácticamente un colega en ese sentido nuestro, un tipo que hace música como nosotros, y que surgió casi desde el mismo lugar, y que nada, que admiramos mucho también, pese a no ser un señor Jobim o una señora Ella Fitzgerald, qué sé yo. Pero son dos palabras que están girando cada vez más en el circuito, ¿no? Lucio Mantel. Es un tipo cada vez más querido, es un tipo cada vez más descubierto, y del que uno se hace rápidamente adicto, ¿no? Sí, yo me lo encuentro por todas partes. El otro día fui a la clase de acrobacia de mi hija y estaba Lucio Mantel. Bueno, yo fui el otro día a ver la presentación de su disco, Nictógrafo. Y estaba también. Nos robó la banda, lo único que tengo que decir, que nos robó la banda que nosotros habíamos armado, pero bueno, se lo perdonamos. Está bien. Sí, bueno, pero ahora que volvés a ver, cuando lo volvés a escuchar el disco, ¿estás conforme? ¿Reencontrás cosas? Sí, la verdad que muy conforme, o sea, el disco desde el principio, la idea era como recrear esa atmósfera que tiene en vivo el dúo, las voces... en algunos temas incluso casi a capela o con muy poca participación del piano y de los otros instrumentos. Fue grabado muy en caliente, en muy pocas sesiones, las bases prácticamente grabadas, los instrumentos al mismo tiempo, y un poco dar esa idea de lo que era el dúo en vivo. Digo era porque, por más que no nos morimos ninguno de los dos, Luchi vive en Brasil, y bueno, va a ser difícil tocar seguido y promocionar el disco, pero nada, es un lindo retrato de un fantasma, como digo yo. Claro. Ah, wow. Che, y aparte, mientras decías esto, pensaba que se nota esa frescura y se nota que no es un disco súper producido, de los tantos que nos llegan. Exacto. Que tiene mucha producción, está muy bien, yo amo la producción. Sí, sí, pero está este bueno. Disco es despojado en ese sentido, se nota que fue hecho en pocas sesiones y en los mismos días, ¿viste? No, no se nota un cambio de atmósfera entre un tema y otro o entre una parte de un tema y otra parte del tema. Está muy bien. Esa era la idea. ¿Quién fue el ingeniero de grabación o el tipo que estaba del Federico otro lado? López, que es el ingeniero del estudio La Urbana, donde lo grabamos, que además yo siempre lo recomiendo mucho porque es un estudio atendido por la familia, está la mamá, el papá, todos trabajando, y la verdad que nos trataron muy bien, tiene un piano muy lindo. Bueno, por ahí quieren pautar en este medio. Bueno, se lo voy a proponer. Sí, mientras tanto, yo quiero recordarles que estamos hablando con Juan Cristóbal Barcesat, que es uno de los autores de un disco muy dulce que se llama Lo que se nos canta, muy elegante también y que tiene esa cosa espiritual que te llena, ¿no? Sin ser místico, digo. ¿Le puedo hacer una pregunta alma? Más? Sí, antes claro. De terminar. Entonces, ¿no van a presentar este disco en los próximos no, días? No, pero yo te propongo otra cosa. Mientras Lucía vuelve, mientras Lucía vuelve de Brasil para hacer una nueva presentación de Lo que se nos canta, todos nosotros, el resto que no somos ni Cristóbal Barcesat ni Diego Lenger, podemos ir a ver el cuarteto Barbershop del que ellos forman parte, que sí está presentándose en muchos circuitos de la capital y que también es un gran descubrimiento para muchos de nosotros que se está generando por estos días. Es muy divertido, es muy producido, está buenísimo y tiene mucho laburo de calidad musical. Sí, bueno, para que la gente entienda, Cristóbal canta conmigo y con otros dos personajes en ese cuarteto, pero eso lo hablemos más adelante. Pero está buenísimo. Mientras viene. Que hay acomodo, Diego. ¿Eh? Se va a pensar que hay acomodo. Claro, acá. Suena raro, ¿no? Pero yo quiero decir que con Cristóbal. La gente hemos quiere compartido saber que los músicos se conocen y son amigos. Eso está en la fantasía de todos nosotros. Sí. Es que la verdad es que circulamos. Creo que él circula por muchos lugares. También tiene un trío que tocan música caribeña, ¿no? Así es. Y también da clases. Caribeña. Sí. Caribeña. ¿Es música caribeña o no es música caribeña? Sí, salsa y boleros. Bueno, está bien. Sí, más sí, caribeño bueno, está que bien. Eso. Sí, está es correcto. Y digamos, somos dos personas que circulamos bastante y creo que por eso nos terminamos siempre encontrando en los lugares. En realidad es mucho fruto del azar que yo esté en el Club del Disco en este momento y que él haya acercado un disco. Si yo nada, no hubiera estado, es azar, se lo hubiera acercado a otra persona. Uh-huh. Bueno, che, hablemos antes de irnos de Coplas de Luna Llena. ¿Sí? ¿Lo presentás? Bueno, hablemos. ¿De dónde salió? Y contanos para dónde va, así lo podemos cantar todos. Bueno, a ver, ¿de dónde salió? Eso en realidad fue el... Me animo a decir que fue el primer tema en lenguaje folclórico, digamos, estructuralmente es una zamba hecha y derecha, que compuse yo. También debe haber sido uno de los primeros temas en los cuales me animé con la letra. Yo soy muy malo con las letras. Normalmente esa parte se la dejé a Luchi siempre en el dúo. Sí. Y yo me encargaba más de los arreglos vocales y demás. Y pero sin embargo, una frase como si te encontrara cantando las coplas de luna llena, me perdería en tus ojos cazando penas, debe ser parte de la cosa clásica del folk nuestro, ¿no? Sí, era un poco la idea. O sea, la idea era que estructuralmente y desde el lenguaje, o sea, de las palabras, sonara mucho a zamba, con esas palabras que son casi clichés ya del folclore, coplas, la luna, la danza, el canto, pero desde lo armónico, o sea, si hilamos un poquito más fino, con casi una cosa yacera, ¿no? Con una armonía moderna, no tan tradicional. Uh-huh. Esa era la idea. Lo lograste, ¿Cómo? Lo lograste, digo. Si te encontrara bailando con un galope en el pecho, se encendería la noche con tus luceros. Y el argumento que dio recién Cristóbal es muy parecido al que escuchamos hace un tiempo de Lucio Mantel, cómo el texto y el sonido, digamos, cómo la búsqueda va también por la cosa armónica, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo. Felicidad. Bueno, muchas gracias. Decimos adiós, por lo menos hasta mañana en mi caso. Ah, sí. Cierto, te veo mañana, Juan Cristóbal. Justamente, del cuarteto, no sé si hablamos del cuarteto. Se llama Juan Cristóbal Barcesat junto a Lucía Spivak, hicieron Lo que se nos canta, un momento muy bello de este programa y algo que deberían pedir en el Club del Disco, porque está muy bueno. Che, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ale y Diego. Bueno. Suerte. Adiós. Chao. Pena en sus labios y alma de... Notas al margen. Notas al margen. Historia sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Florentino y el Diablo es un largo poema escrito en 1948 por el venezolano Alberto Arbelo Torrealba, que era abogado, diplomático, educador y poeta. Es un poema muy largo y muy tradicional en Venezuela, en el que se cuenta el duelo protagonizado por Florentino, que era el más famoso de los cantadores llaneros, ¿sí? De los cuales una muestra, por ejemplo, es Simón Díaz, por ejemplo. Bueno, en este poema, Florentino se enfrenta con el capitán de las tinieblas. Ambos se desafían para demostrar sus habilidades como poetas y como improvisadores. Se desafían y llevan a cabo un duelo encabezando, prometiéndose y desafiándose mutuamente, ¿no? Me suena de un poema gauchesco rimado de José Hernández. Exactamente. Ese. Es muy parecido a lo que sucede después, o lo que sucedió antes en realidad, con el Martín Fierro. Entonces se me hace que ese diablo andaba dando vueltas. Bueno, pero uno no puede suponer que todas las culturas populares ya se plagiaban. No, lo único que sugerí es que el diablo andaba de acá para allá. De acá para allá, bueno, ahí está. Ese es el que lleva y trae. Bueno, ambos se desafían para mostrar sus habilidades. Terminan llevando a cabo un duelo, encadenando estrofas, ¿sí? Haciendo el aro-aro, ¿está bien? Sí. El poema está dividido en secciones. En la primera se habla del reto, después se desafían y termina como no puede terminar de otra manera, con el diablo arrepintiéndose de haberlo enfrentado a Florentino. El Carrao del Palmarito es uno de los cantores más tradicionales del folclore venezolano, y es eso lo que estás escuchando. Más oscura, no quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca. A ti cualquiera responde barajando la pregunta. Si sabe de su razón y vino no de ninguna. Quien mitiga el fuego amargo de agua y de arena pura. En la soledad profunda, el pecho del melanal, el romance que lo arrulla, la conseja que lo abisma, el anima que lo cruza, la noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentran que me busca? Si me encuentra el que me busca, el susto lo deja. Como el espinito que en la sábana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Espino al que me menea, no le pillo el espinito las galas de que alardea. Cuando la candela pasa, la pata se le negrea. Con plantas y bulla de ala, no te cobra la pelea. Vaya poniendo hacia adelante pa' que el oscuro me vea. Pa' que el oscuro me vea, amigo, no arrime. Hay un libro de Claude Signol que se llama Los Evangelios del Diablo, donde en el que recoge muchísimas historias de todo el mundo sobre el innombrable. En una parte del libro dice: Dios creó la abeja, el diablo la avispa, Dios creó la mariposa, el diablo el abejorro. No sé qué hizo Dios, pero definitivamente algo hizo el diablo con Paganini. Sí. Paganini es quizás el ejemplo del pacto fáustico en la música. Fue quizás el primer músico, o uno de los primeros de los cuales se dijo que había pactado con el diablo, porque sí. No podía ser que tocara tan bien el violín. No era que tocaba como el diablo. No, tocaba muy, pero muy bien. Bueno, tiene una historia que no vamos a contar ahora, muy larga. El padre lo obligó a tocar el violín desde los 7 años, una edad avanzada para empezar a estudiar violín, como todo el mundo sabe, y recién a los 20 dio su primer concierto como solista, o sea, en 1802. Una de las cosas que hacía Paganini, por ejemplo, del terror al plagio y de celos a los demás, era esconder sus obras. Él, la música se la ponía en los atriles a los músicos de la orquesta un rato antes del ensayo general y nada más, y en el concierto. Encanutaba, para usar un término académico, el material orquestal para que nadie pudiera copiar sus obras. Entonces, muchos años después de que él murió, se publicaron los conciertos, la mayor parte de los conciertos para orquesta y violín increíble. De Paganini. Lo que vamos a escuchar ahora, después de que Alejandro nos haga una bonita lectura, va a ser justamente, lo que vamos a escuchar es el rondó del primer concierto de Paganini para violín y orquesta. Pero antes Ale tiene un mensaje para dar. Yo siempre quiero agradecer a la gente con la que trabajamos y gracias a la cual nosotros podemos compartir con todos la música que hacen los tipos que de verdad saben. Fernando Mesuti estuvo haciendo la puesta en el aire en FM La Tribu, Camilo García estuvo en FM Fer Mesuti lo hizo en FM En Tránsito, pero viste, van charlando y las van haciendo juntos, se intercambian. Mientras Fer Mesuti lo hacía en FM En Tránsito, Camilo García hacía lo propio en FM La Tribu, el Checho Sosa está poniendo al aire este programa en Radio Arte de Gaiman Chubut, y Sebastián Mangini está haciendo también lo propio en FM La Azotea en Mar del Plata, donde está haciendo un fresquete, y Emiliano Randazzo en Bahía Blanca es el tipo gracias al cual, el compa gracias al cual nosotros podemos escucharnos. Este programa está, por supuesto, producido por Gonzalo Cladera, que está filmando durante un mes y medio un documental en Navarría, así que va a estar ausente con aviso durante 6 programas. Todo, entonces, corre por cuenta de otra dirección de nuestro querido productor y director, el Pato Enciso Rivero, y la producción ejecutiva de Agustín Pisano. Él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Basileo. Y ellos son Sino Franciscati en violín y Eugene Ormandy dirigiendo la Orquesta Filadelfia. Año 1950, la grabación es mono, así que no jueguen con el control del balance porque se va a escuchar igual de los dos lados. Chau. Que Dios los bendiga. Thank you.